sin olvidar ni perder de vista su pasado y sus raíces, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Desde Las Puntas, Los Mocanes, Amador, Tigaday, Merece, Las Toscas, Los Llanillos, todo el valle se engalana y se transforma por estas fechas, haciéndose todo aún más bello. Los niños y los jóvenes salen a la calle, participan, disfrutan, celebran, aprenden sus tradiciones, las tradiciones de este pueblo de frontera. El deporte, la cultura, la educación, el ocio, la diversión, son valores que se dan la mano en este particular contexto festivo. También los mayores salen a la calle, disfrutan, participan, celebran y comparten, pero además enseñan recuerdos cargados de nostalgia, pero todos con un escenario común, el Valle del Golfo. Esta noche, además, frontera es encuentro, es convivencia, es música, es poesía, fusión. Esta noche frontera, más que nunca, es bimbache. Gracias a seres humanos llegados desde diferentes enclaves de nuestro planeta, músicos de todo el mundo con una aspiración común, la aspiración de hacer sonar nuestro folclore fusionándolo con nuevos estilos musicales. Sin duda, lo que a continuación vamos a escuchar es nada más y nada menos que el resultado del trabajo y la convivencia de estos grandes profesionales de la música y que durante varios días se han concentrado en nuestra isla. Con nuevos retos, nuevas ilusiones, fuerzas renovadas, con una imagen diferente a la habitual, un año más disfrutaremos de este festival Bimbache Jazz y Raíces, un festival preparado con muchísimas horas de trabajo y que comenzará desde el pasado día 23 de julio y que tendrá su clausura el próximo 8 de agosto. Como adelanto, les puedo informar además, tengo el programa por aquí que me lo ha pasado la organización, porque la verdad que tenemos unos actos muy interesantes para todos. El próximo domingo, por ejemplo, 1 de agosto, durante la celebración del Mercadillo de Frontera, se realizará una improvisación a partir de las 12 de la mañana por parte de algunos músicos destinados para los más pequeños. Asimismo, el lunes 2 de agosto, a partir de las 8, inauguración de la exposición de Rubén Armiche con músicos del proyecto Bimbache. El martes 3 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, en el Casino de Valverde, charla con María Mérida. Y por último, como adelanto, el próximo 4 de agosto, a partir de las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Frontera, presentación del libro El Hierro, Isla de la Diversidad, Isla de Identidades, cuyos autores son Manuel Méndez, Isidoro Sánchez y Juan Carlos Sánchez. Asimismo, proyección del documental Surrealismo Bimbache y una mesa redonda sobre si es posible mejorar la condición humana. Con el lema fiel que acabamos de mencionar, la condición humana, con el que se pretende no solo la sostenibilidad del medio ambiente, sino también de las personas, con este lema arranca un año más, señoras y señores, el sexto festival Bimbache Jazz y Raíces. Que lo disfruten. Buenas noches. Somos espacio, somos soñadores y creyentes en búsqueda de aquello que todavía no existe. Somos emigrantes en plena inspiración, en búsqueda y apropiación de la cultura. Materializamos los fragmentos intangibles de la humanidad. Para nosotros esto no es mera curiosidad, es una manera de sobrevivir. Vemos las reglas del mundo como sugerencia y no como mandatos. Traspasamos las propiedades privadas de los mundos mentales. Perturbamos la paz cuando la rutina reina. Derrumbamos los muros emocionales de la experiencia pública. La única ofensa de la cual nos declaramos culpables es la construcción de muros metafísicos. Estamos evolucionando. Hemos desarrollado una voz para lo invisible. Sabemos que cualquier cosa que imaginemos es posible. Sabemos esto porque nuestra imaginación nos habla. Tenemos un nuevo entendimiento de la organización orgánica y hasta nuestros órganos responden. Nosotros guardamos y protegemos la transportación de ideas que entren en la atmósfera física. Construimos paisajes abiertos dentro de nosotros mismos, invitando a aquellos que somos nómadas ambiciosos. Mandamos satélites a territorios sin descubrir y navegamos los buques hacia la oscuridad. Seguimos mapas mentales a donde sea que nos deparen. No siempre sabemos a dónde nos lleven, pero sin embargo, seguiremos sin parar. Dejaste y ese otro en que no encuentras dicha por ninguna parte. despedida. Me lo puedo ya creer, pues por tu engaño y falsía hoy llora lágrima viva. Mi corazón de mujer we'll be right back. necesito mi amor cerca de mí. La sonrisa que a mí dedicada es, me hace sentir tan única, soy tuya. Buenas noches. Ya estamos con tantos amigos, con tantos pimbacheros. Sonia, quédate, quédate. Sonia. Cada vez la cosa se vuelve más encuentro de familia. Eso incluye a todos ustedes y los amigos que ya vienen desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Singapur, desde donde sea, para celebrar esta convivencia. Y hemos decidido de presentar la cosa menos en concepto gala y más en concepto de permitir a ustedes hacerse testigo de los trabajos que hemos hecho la semana pasada y los años pasados, porque vamos a presentar los resultados de trabajos en gira del proyecto a China, a Dinamarca, a Estados Unidos, a Alemania. Y han escuchado ya artistas de por lo menos 4 continentes. Abrió la noche un grupo de una colaborativa de artistas de Boston, que se enamoró con el proyecto y decidieron de venir todo el camino hacia aquí y montar arte de vídeo, arte plástica. No sé si aún se puede ver con las luces aquí, pero hay objetos en el alrededor. Y pues escuchamos una versión bastante particular de una malagueña. Y por favor, un aplauso para Sonia Benach. Con Sonia compartimos la experiencia por 2 años ya. Sonia es francesa con raíces en Argelia, que se ha elegido el Hierro como residencia. Y qué suerte tenemos todos, ¿no? Entonces, pedimos a los que participan sugerir temas que tienen algo que ver con sus raíces. Por eso tocamos ese tema con golpes del norte de África. Y ahora, como estamos siempre integrando cuantas artes que podemos, vamos a cantar un tema que es un homenaje a una gran poeta del sur de América, Sonia Benach con Alfonsina. Y el mar. Thank you.

no sé si lo soñé. No sé si lo ideé, pero no hay duda de tu presencia, del aire que apresa. Amor, me invade tu olor, mi valle es tu belleza. Y ahora dime por qué voló y se fue de mi playa al ayer la gaviota inocencia. No pediré que tú vuelvas, el jardín que yo regué, las flores se secan. Lloraré y llorar y llorar y llorar, me liberar. Y las lágrimas se van, y las lágrimas se van buscando una flor, una flor, una flor, y calmarle la sed. Con la letanía en arpegios menor, para que mi voz la sientas como un lejano rumor de olas en la caracola que adorna la mesilla de tu sueño. En la playa de arena no me dejes más huellas de tu corazón. Ahora eres ave, yo doy las gracias de lo que vivo hoy. Estoy lleno de vida y vida te deseo, eso es amor. No bajes las alas, vuela alto y lejos hacia el sol. Quizás en el cielo seamos lo que la tierra no nos brindó. Yo tomo la cola del viento más visible y más feroz, que arrase con las sombras de las guadañas falsas del amor. Eres ave, yo doy las gracias de lo que vivo hoy. Estoy lleno de vida y vida te deseo, eso es amor. Y busco una flor, la flor, la flor, la flor, y calmarle. Gracias, Juan. Y ya hemos escuchado a uno de los mejores productores de Tenerife, fantástico bajista, Naranja Alberto Méndez. Un aplauso, por favor. Él ha escrito el próximo tema junto a la cantante que va a actuarlo. Otro aplauso para Luisa Machado. Por favor, timple. Oiga, soy tan chica, pero tanto no. Luisa, mira. Luisa. Sí. Lista, amor. A ver. Luisa, la chuleta, Luisa. A ver. Luisa, la ah, chuleta. Sí, Eva. Ea, así. Ah, la chuleta. La chuleta. Ya, yeah, me lo meto en el bolsillo. Sí. Un placer, de verdad, estar con esta gente. Felicidades a Bimbache una vez más. Felicidades a toda esta gente maravillosa que nos han hecho ser felices. Yo creo que se merecen un aplauso inmenso. Es un colectivo inmenso. El Sabine, San Juan, San Pedro, San Antonio y todos juntos, todos los santos. Mustafa. Sí, Ramón, ¿hace falta encender el micro? Por allí, ajá. Gracias. Ajá. Bueno, quería decir solo, pero ya es su... que, por favor, miren esas actuaciones más como testigos de proceso, porque eso queremos. Nanda Kumar, de Singapur, va a darle un toque exótico. Nanda Kumar, Alberto Méndez y Luisa Machado con Mustafa. Así, ah, bien. Thank you. Gracias. Quizás que unos de ustedes ya han participado en el primer Festival Bimbache en el 2005. Y si sí, se recuerden que antes de abrir el concierto principal, tocamos una jam de percusión con los del Centro El Sabinar en El Pinar. Y en esta tradición hemos seguido trabajar. La esencia del programa es comprobar que integración a cualquier nivel es posible, que no hace falta de todas las imágenes de enemigos que hay por todos lados, entre tú y tu vecino, entre los toques folclóricos de un pueblito al otro, del rock al jazz, a la tradición, a la vanguardia, a los que creen en el Dios cristiano o el Alá o quien sea. Todo solo producto de la necesidad de tener alguna imagen de enemigo. Entonces, vamos a presentarles trabajos con unos músicos de Hamburgo. Hemos tocado a invitación del Festival de las Culturas en Hamburgo con el proyecto en 2008 y 2009 y encontramos a una cantante tetrapléjica, que es decir, en silla de ruedas y con varias discapacidades. Y siempre ha sido una ilusión tremenda. Ella no pudo venir, se puso enferma, pero vamos a presentar dos músicos que venían por ilusión de los trabajos pasados de el proyecto cultural de ellos en Hamburgo y el proyecto Bimbache. Por favor, un aplauso para Carsten del Barnard 16 y un aplauso para Angélica. Buenas noches. Quiero desde aquí mandarles un beso muy fuerte a Carsten y a Parría, que hemos compartido unos días preciosos aprendiendo un tema que luego interpretaremos para todos ustedes. Y decirles que en este momento él va a interpretar un tema que seguramente nadie de los que están aquí lo han oído en otra ocasión. Espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Ah, sí. Ok. Arorro, arorro, mi niño. Arorro, arorro, arorro. Duérmete, mi niño chico. Duérmete, mi niño chico. Duérmete y no llores más. Que vienen los angelitos. Que vienen los angelitos del cielo y te llevarán. Arro, ro, ro, ro, ro. Si mi niño se durmiera, yo le daba un regalito y una piedrita de azúcar. Y una piedrita de azúcar envuelta en papelito. En los brazos de su madre. En los brazos de su madre un pobre niño murió. Y creyendo en que dormía, y creyendo en que dormía, le cantaba el arorro, arorro, mi niño, arorro, arorro, arorro, arorro, arorro, arorro, arorro. Gracias. Muchas gracias. Te quiero. Te pongo el micro en la taza. Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a necesitar un poquito de ayuda ahora. Si no les molesta, por favor, que se adjunten a un ritmo que surgió en una comida el otro día. Y eso funcionó como base para Carsten hacer una cosa de un otro país. Y les pido todos a darme palmas y cantar juntos, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Sí, sin broma. Sí, muy buen, muy bien. Lordy, lordy, lordy, lee, oh, lordy, lordy, oh, yelly, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, Giovanno, Giovanke, kraj Vardaru sediš, mori belo platno beliš, se na gore gledaš dušo, srce moje Jovano. Kraj Vardaru sediš, mori belo platno beliš, se na gore gledaš dušo, srce moje Jovano. Si! Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke. De Winkel. Thank you. kammer og uten åror, men ei skiljas fra vennen min uten at fella tårar. Sin vela, como remar sin remo, como dejar de llorar al despedirme de ti. Puedo navegar sin vela. Claudia y Paría. Dos voces muy buenas. Desde Irán, otra artista joven de 19 años que trabaja en el proyecto de Hamburgo para músicos discapacitados, desde Irán, Paría. Y antes que salga, desde la capital del hierro, desde Valverde, Claudia Álamo. Y ese tema también tiene su historia. Turía, la parapléjica, ha cantado este tema junto a Claudia en el concierto con que se abrió la conferencia del clima y del cambio climático mundial en Copenhague el pasado diciembre. Entonces, el hierro por todos lados, la tradición de esta isla en Irán, en Alemania, en Dinamarca, les gusta eso. A nos ilusiona la tradición del hierro. Esperamos que podemos igualmente darles un poquito de ilusión con los artistas que vienen aquí cada año para compartir sus pericias, para dar clases como van a hacer en la semana que viene. Y para seguir, tenemos que pedir otra vez a Angélica subir el escenario porque sale el santo de Angélica con Karsten y Parría. And we're back again. Este es el baile del santo, el que se bailaba antes. La costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Qué hermosos ojitos tienes, no me canso de mirarlos, pero no me atrevo a hablarles, porque no sé si me quieres. Este es el baile del santo, el que se bailaba antes. La costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Si sus palabras son ciertas, son de mucha estimación. Solo me falta saber si sale del corazón. Este es el baile del santo, el que se bailaba. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Te quiero el hierro. Gracias a Karsten y Parría. Han venido aquí con otros músicos de Alemania, que los que vamos a escuchar después. Y una sorpresa, incluso para nosotros, conocimos a un gran pianista del hierro. No nos dimos cuenta que existe, pero es un maestro del Latin Jazz, hombre mayor. Nos gustaría presentarles Miguel Alejandro Padrón del Mocanal. Hola, sí, hola, sí. Miguel Alejandro Padrón tiene 10 años. Muchas gracias. Qué alegría, ¿no? Bueno, nos gusta volver a las raíces de ustedes y después de tantos años como medio herreños, las raíces que se han convertido también en las nuestras, el tango herreño seguido por un tanganillo. allende los mares, supe lo que es nuestra, la historia nuestra, la historia. Si la quieres seguir es otra meritoria, otra meritoria, otra meritoria. Que a las cumbres del alma solo se sube, solo se sube, solo se sube. Siempre y cuando tú entiendas y que te pronuncies y que te pronuncies y que te pronuncies. Ahora volvemos a La Gomera para presentar la tradición de esta isla. Hay tambores bastante diferentes a los sereños. Y Juan Mesa es un maestro de la tradición gomera. Entonces, vamos a montar una colaboración del conjunto con Juan Mesa en el Tajaraste. Thank you. subí a la cumbre más alta pa' verla toda más alta. Si vas al monte la dama del pino, si vas al monte la dama del pino, tráeme una rama. Si vas al monte la dama del pino, tráeme una rama. Thank you. viento fuerte y alado, por todos lados te veo nacer. Invisible mueve alado al pasaje atado desde el ayer. Corrientes penetrantes de aire silbando una canción, mutando el silencio triste de un sentimiento por un amor. Da forma a las sabinas para que si arribas desen de crecer, mutando un silencio corto, silencio desde el ayer. Y el mar del hierro vibrante, cielo vivo de mi amanecer. De La Gomera traigo mi canto a los serreños que admiro tanto, por estar llenos de maravilla el baile del vivo y las peladillas. Traigo mi canto a los serreños que admiro tanto, por estar llenos de maravilla el baile del vivo y las quesadillas. De La Gomera traigo mi canto a los serreños que admiro tanto, por estar lleno de maravilla el baile del vivo y las quesadillas. Gracias a Juan Mesa de La Gomera. Hay jams de jazz y hay bases diferentes para jams de jazz. Bueno, ahora nos gustaría invitar al escenario la mujer que todos queremos un montón. Allá está. Ajá, perdón. Tenemos una cosa de la tierra entre medio, entonces voy a quitar el micro y volver en 2 segunditos. Buenas noches de nuevo. Saben los que me conocen de la Isla del Hierro que me atrevo a decir o pensar que sé escribir poemas. Entonces, hace unos años hubo una actuación muy especial de Fabiola Soca en el cine y debido a eso, con mi admiración y mi respeto hacia ella, por ver su forma de sobrevivir, por su incapacidad y el valor tan enorme que tenía y cómo nos mostraba cómo se puede seguir adelante y demás. A partir de eso, me inspiró para hacer un poema. Para un poema para todos los que tienen la misma discapacidad que ella. Esta noche hemos tenido otra vez aquí dos grandes voces con su mismo problema. Quiero decir que Fabiola iba a participar esta noche también. Me han dicho que les comente por causas ajenas a ella. No ha podido ser, por lo cual les envía un fuerte abrazo para todos. Para esta noche, para Agastel y Parrilla, va dedicado el poema del Lazarillo. Caminando va la niña, la cinta azul en el pelo. Su cara va sonriendo igual que sus ojos negros. En la orilla de un camino le espera y le ladra un perro. Ella le tiende la mano, él la mira y se va huyendo. La niña le sigue los pasos, no quiere que sienta miedo, pero al doblar un recodo la está esperando de nuevo. Cuando se acerca la niña, la mira a sus ojos negros, igual que quien le está implorando que lo siga en el sendero, a una pequeña cabaña que se encuentra no muy lejos. Allí le espera un anciano sentadito sobre el suelo, que dice al llegar la niña: tú eres el ángel del cielo, el que me llevará de la mano, la que cuidará mi perro, la que cortará mis rosas y las llevará en el pelo. Ella se sienta a su lado y comprueba que está ciego. Él la toma de la mano y le dice sonriendo: no necesito los ojos para contemplar lo bello. Con el tacto de tu mano, el amor que llevas dentro, tú eres sol de la mañana, luceros tus ojos negros. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, sin más, María Mérida. Hemos hecho un trabajo hace 3 años sobre un poema de Agustín Villarezal, el gran poeta de Gran Canaria, y como salió fantástico, hemos comenzado a trabajar más poemas de este fantástico autor y vamos a improvisar sobre un texto que ni está en ningún de sus libros. Su hermano Totoyo Millares nos dejó este poema que se llama Ven conmigo. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar en mi querida isla y además acompañando tantas voces nuevas. Unos nos vamos ya terminando y otros empiezan. Por eso hay que darles fuerza y ayudarles a que salgan. Y de verdad que estoy muy emocionada. Muy buenas noches y con toda mi alma voy a leer este poema de Millares al este hombre grandioso que ya nos dejó. Contigo se llama. ¿Qué es lo que buscas, amigo, con los ojos en la mar? Caminos libres, amigo, donde poder caminar. Solo yo te puedo dar esos caminos, amigo. Ven conmigo. ¿A dónde quieres llevar la voz de mi sangre, amigo? Al corazón popular. Soy el pueblo amigo, y conmigo has de llevar bien lejos. Vente conmigo. Ven, te digo. Vamos juntos a cantar la gozosa pleamar de la paloma y el trigo. Dame pronto el brazo, amigo, tú comienza a despertar. Voy contigo.

todos cantando, ¿vale? Para llevarme ese recuerdo, todos los que lo saben. Vamos allá con ello. Juani, anímate. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que en la distancia se pierde en su triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va a la ermita. Bien. Prepárense otra vez. No hay nada como cantar, mi amor. Míreme a mí, con los años que tengo, me da la vida el canto. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Por el camino verde que va a la ermita. ¡Vamos! Desde que tú te... ¡Bravo! ¡Bravo! La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va a la ermita. ¡Otra vez! Por el camino verde que va a la ermita. ¡Vamos, mi niño! Que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va a la ermita. Todo camino. Camino verde. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Así se canta, qué lindo. Sí, bien. Suban. Por el camino verde... Mientras salen. Qué bonito. La fuente se ha secado, las azucenas. Por el camino verde. Camino. Camino verde. María Mérida. nuestra gran fusionista, nuestro tesoro hereño. Vos es quien el hierro, sí, señor. Somos los mejores. Ay. Pues, para acabar con este concierto, con estas presentaciones de encuentros, rogamos todas las chicas subir al escenario y cantar algo hereño juntas. Chicas y chicos. Angélica, aplauso. Karsten, Parrilla, Rebeca, Luisa, Claudia. Sí. Pásame el micro, por favor. Sí. De una a la otra. Sí. Sí, sí. Hola. Porque hemos venido. De Singapur, de Alemania, de Inglaterra. Sí. Por favor. Por la arena, yo por la playa. ¡Ay, qué noche más oscura! ¡Ay, qué oscuridad más grande! ¡Ay, qué niña más bonita! Si me la diera su madre, si me la diera su madre, si me la diera su madre. ¡Ay, qué noche más oscura! ¡Ay, qué oscuridad más grande! ¡Todo! ¡Andrés, Andrés, repásate el motor! ¡Todo! ¡Sale el agua por el motor! ¡Andrés, Andrés, repásate el motor! ¡Que se te sale el agua por el carburador! ¡Ni te astires, ni te ancojas, ni te hagas de rogar! Que yo nunca he pretendido racimo de tal parrale, racimo de tal parrale, racimo de tal parrale. Ni te astire, ni te ampoja, ni te hagas de rogar. Todo, André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Vamos! Thank you. gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por dar vida a toda esta juventud. Gracias, que Dios se lo pague. Nanda Kumar, Singapur. Yeah. Kiki Pernomo, Tenerife. Yeah. Angélica Pérez. Yeah. Frontera. Woo. Juan Mesa, Gomera. Yeah. Yeah. Cristian Fleck, Hamburgo. Luisa Machado, Tenerife. Yeah. Rebeca Cárdenas, Frontera. Woo. Carsten Schnatthorst, Hamburgo. María Mérida, el hierro. Masumi. Paria Masuri, Irán. Masumi. Claudia Álamo, Valverde. Juan Luis Castaño, Venezuela. Alberto, El Naranja, Méndez, Tenerife. Miguel Alejandro Patrón, El Mocanal. Pablo Cejas. Space, el colectivo de arte de Boston. Gabriel Belo Díaz. Gracias al ayuntamiento aquí en Frontera, al Cabildo arriba en Valverde, al gobierno de Canarias, a la compañía Sommer Cable, nuestro primer sponsor en Alemania, Fred Olsen Express, sin ellos imposible, con la doble insularidad del hierro, y Oscar de Cultura, José Miguel, Esther, todos que nos han ayudado y siguen ayudando. La familia es bastante grande ya. Y me gustaría pasar el micrófono a la mujer que involucrado con el hierro por 30 años ya. Se pone 4 meses cada año trabajando entre 20 y 24 horas cada día. Una loca. Mrs. Bimbache Open Art, Sabina Willman. Gracias por el Mrs. Bien. Ha sido un éxito y me siento feliz y hay muchos momentos cuando creo que merece la pena. Muchas gracias a todos los amigos, los conocidos, las empresas que han ayudado de crear este y hacerlo posible. Muchas gracias. Y empezamos mañana con los primeros talleres a las 11 en la Casa Cultural con este señor precioso aquí. ¿Quieres hablar sobre tu taller? Bueno, el taller está basado en las chácaras. Chácaras, pero de La Gomera, son más grandes, tienen una técnica diferente, pero además técnicas diferentes que no están relacionadas con el folclore, sino también su utilización en cualquier estilo de música. Eso, las chácaras Baifa. Y en el mismo momento tenemos otro taller de Christian Fleck. Él va a hacer algo que se llama Ableton Live. Ableton Live. Y para los jóvenes músicos, a los que gusta aprender la producción musical electrónica. Y también me gusta saber si todavía está Miguel, el joven pianista. ¿Sí? Vale. Porque no. Sí, el secretario. Y tenemos un programa amplio con talleres, hay baile oriental con Sonia, hay otros talleres con Thorsten. Bueno, vamos a presentar nuestro nuevo vínculo con el prestigioso Berklee College of Music. No hace falta más ir todo el camino a Estados Unidos. Por lo menos durante una semana cada año se puede estudiar los contenidos desarrollados por ellos. Armonía, improvisación, interacción en la sección rítmica, el lenguaje compartimos. Y toda la información se encuentra en la página bimbache.info. Y bueno, todo el rollo comienza mañana ya. Entonces, ¿qué seguimos? Es solo el final de la primera semana del sexto Bimbache. Seguimos una semana más. Gracias a Ramón, a Josué, a Miguel, a Alejandro, a Pablo. Y bueno, ¿algo más? Sí, algo más. Tenemos el lunes, Pablo ya lo dijo, el lunes tenemos la inauguración de nuestro amigo Rubén Amiche. Ya hemos visto algunas fotos, algunos cuadros de él. A las 8 en la sala de exposición en Valverde. El martes tenemos a las 7 de la tarde-noche una charla contigo. ¿Qué vas a hablar? Bueno, pues encontrarme con mi gente y que sepan más de mi vida y que si me quieren preguntar y sobre todo hablar de la voz para que la cuiden, tanto para hablar como para cantar hay que cuidar la voz, porque siempre hablamos del canto, pero para hablar hay también que guardarla para que no se ponga malita. Entonces nada, habrá una charla, yo creo que es bonita, un encuentro con mi gente. Y después, en la misma noche en el casino, a las 9:30, un espectáculo musical con la joven artista, actriz, cantante Viviana Monge de Tenerife con su compañero Iago. No sé mucho de este espectáculo musical, la única cosa que sé es que necesito encontrar un sofá en negro. Ya encontró un sofá en negro y sí, encontró tres sofás en negro. Entonces todo van a ser encima del sofá en negro. En una barbería encontraste. Sí. Bueno, y al final estamos en un año de crisis. En un año de crisis hay que mostrar aún más ánimo y seguir. Y como todos, hemos sufrido grandes cortes de presupuesto. A principio del año pensamos de cancelar la cosa, pero al final decidimos de montar 3 veces más que en cualquier año anterior. Y así, sí se puede. Y por favor, seguimos juntos. Y cada uno que tiene ganas de adjuntarse al proyecto,